Listo, Cayetano. Esto es para Pía de Antofagasta, de Chile. Yo soy descendiente de los primeros israelitas cristianos que llegaron a Mallorca poco tiempo después de la muerte del obrero carpintero Jesús de Nazaret, el Cristo. En mi familia descendemos de estas personas, amigos y familiares de Jesús. No somos, pues, ni hemos sido nunca católicos ni protestantes. El cristianismo nuestro, que compartimos con otros obreros y obreras, es la Iglesia pobre universal, la de Jesús. Está bien que si no has conocido nada más, acudas a estas reuniones del catolicismo, pero procura buscar al Espíritu de Dios, a Cristo, en ti misma. Procura estar bien con Dios. Cuando se tiene a Cristo, verás que no se necesita pertenecer a ninguna religión organizada por los hombres. Cuando se tiene a Cristo, se vive en paz, en armonía, con bondad, en tu propia casa, en mi casa y en la casa de cualquier ser humano que busca a Cristo. Tanto a ti como a todas las personas que se reúnen, nuestras bendiciones desde Mallorca. Ánimos y adelante, buscad a Cristo, pero no es suficiente rezar en comunidad. Lo importante es que el Cristo despierte, esté presente en cada uno de los seres humanos. Esto es lo importante. Ánimos. Vale.